raza, yo soy La Mole y una vez más en este programa de Botaneando con La Mole. Siempre buscando lugares ricos donde ir a botanear y a veces no sabemos en Monterrey que existen cosas deliciosas. Hoy en este programa quiero que se queden porque vamos a comprobar unos tacos que son muy famosos aquí en San Nicolás. Estamos ubicados en Morenita Mía y en lo que es la Candilejas, que es la calle, sí, ¿verdad? No me voy a equivocar. Candilejas. Morenita Mía y Candilejas, estamos ubicados con unos tacos que son muy famosos aquí en San Nicolás, en la colonia Roble de San Nicolás. Quédense con nosotros en Botaneando con La Mole, porque estamos en Tacos. En el área de pedir, ¿no? Aquí en Tacos Mike, que son muy famosos aquí en el Roble, en la colonia del Roble de San Nicolás, en Candilejas y Morenita Mía. Compadito, ¿de qué tienes, carnal? De cebra, chicharrón, papa, frijol, machacado y carnitas. Bueno, ahí está lo que es frijol, papa, de cebra, machacado, chicharrón y carnitas. Ahí en maíz y en arete, señores, en aretota. Para estar pidiendo, más o menos. Te encargo uno acá de combinadito de lo que tengas acá, compadre, para darle un manejan, hazte para acá, compadre. Manejan unas salsas deliciosas, tienen salsa verde, salsa rojita, chilitos toreados, tienen repollo, mira, una buena cantidad de repollo. Y recordándole a la raza que venga a visitar a nuestros amigos de Tacos Mike, están aquí en la cuchillita que es Candilejas y Morenita Mía, aquí en la colonia del Roble en San Nicolás. Vamos a probar los Tacos Mike, a ver qué tan bien están para toda la raza de San Nicolás y bueno, de otros municipios que se echen la vuelta. Seguimos aquí en Botaneando con La Mole. Y bueno, esta es otra parte de Tacos Mike, si quieres iniciar tu propio negocio. Tacos Mike está impulsando a toda la gente que quiere ser, pues bueno, su propio dueño de su franquicia de Tacos Mike. Les recomendamos ampliamente a que los busquen por Facebook, Tacos Mike al Vapor, y ahí pregunten por las franquicias. Tú que traes la inquietud de seguir adelante, a lo mejor de poner tu propio negocio, tus propios tacos, Tacos Mike te da la asesoría y obviamente te da todo el producto, obviamente como franquicia para que puedas estar pues creciendo y que siga creciendo la familia de Tacos Mike. Así que si tú traes la onda de poner una franquicia, recomendamos obviamente abrir tu negocio con Tacos Mike. Y bueno, síguelos por Facebook, es Tacos Mike al Vapor, y ahí en un inbox les puedes decir qué onda, me interesan las franquicias, cómo le puedo hacer, quiero ser parte de la familia de Tacos Mike. Así que a ponerse las pilas con los amigos de Tacos Mike, venga. Y bueno, amigos de Botaneando con La Mole, ya estamos en el momento que más me gusta, probar los productos. Estamos con nuestros amigos de Tacos Mike, la verdad. Tacos Mike, para la gente que ya los conoce o los que no saben, bueno, tiene ya sus cuatro sucursales. Están en Morenita Mía, que es la sucursal matriz, Avenida Morenita Mía, 900, Colonia Roble de San Nicolás. Hay servicio a domicilio, 8277-3317 y 8277-3316. También está en Arturo B. de la Garza, en Avenida Arturo B. de la Garza, Cruz con Padre Mier, en el centro de San Nicolás. Y Cuauhtémoc, también Avenida Famosa, 505, Cruz con Faisán, en Cuauhtémoc, segundo sector. Y Tenerías, ahí en Avenida Gonzalitos Cruz con Allende, colonia centro de San Nicolás. Bueno, algo que ya quiero probar es los Tacos Mike. Mucha gente me había mencionado estos tacos, tenía que venir. Y algo que me llamó mucho la atención, yo soy taquero y me gusta mucho ir a muchos puestos de tacos, son de harina y de maíz. Normalmente, a veces dice uno, no, hombre, es que los de vapor nunca vienen cuajados. Quiero que vean. Chécate esto, compadre. Chécate este taco. O sea, la gran cantidad de carne que tiene. Aquí está uno de cebrada que ahorita nos lo vamos a echar. de frijolitos, me dieron de papita, mira, vienen bien cuajados, o sea, están chonchos, mira, mira el taquito. Y también tienen de harinita, mira los de harinita, nada más, que son muy populares. Es más, déjame empezar ya, porque estoy pegando mucho. Déjame, voy a empezar con uno de estos, ¿ya? Este es de machacadito. Yo sí me lo tomo. Otra de las cosas de Tacos Mike es la gran variedad de lo que me brindan, suplementos, bueno, no, de productos que le puedes poner a los tacos. Por ejemplo, tenemos la salsa roja, la salsa verde, los cueritos, de tipo salsa morcajeteada, tiene el repollo, y bueno, puedes pedir tu refresco, hay agua de Jamaica, de limón, de horchata. Ay, qué rico, esta se me antojó ahorita para darle un llegue. De tamarindo. Vamos a darle, mi querido Memo, ya los pobre de ti, ¿eh? Yo soy de eso, si da una linecita de verde. Este es de machacadito. Invito a toda la raza a que, bueno, vengan a los Tacos Mike, ya tienen 4 sucursales. Y les digo una cosa también, si los quieren encontrar en Facebook, búscalo como Tacos Mike al vapor, ponen entre paréntesis al vapor, va a estar apareciendo, dale like a su página y checa todas las promociones que tienen para ti. Aquí la gente de Morenita, mira, aquí en San Nicolás, siempre se echa la vuelta, están abiertos, mira, me estaban diciendo que está abierto de lunes a domingo desde las 7:20, ya más o menos desde las 7:20 hasta la 1 de la tarde. Oye, ahorita impresionante, llegué la gran cantidad de gente que viene, porque ya son famosos aquí en San Nicolás, pero quiero que toda la gente los conozca también más en otras partes. No parece que si eres de Guadalupe o si eres de Santa Catarina, échate la vuelta hasta acá, carnal, vale la pena, ¿eh? Vamos a armar un taco más, pero al estilo mole. Vamos a ver, este es de cederadita, le vamos a poner salsita verde, salsita roja, repollito. Vamos a armarle con limoncito. También te ponen tus chilitos toreados. Aquí sí te consienten, ¿eh? Vamos a ponerle sal, a ver si no se enoja Lina. ¿Sí, verdad? Ya estoy bien armado, mira nada más. Bonita mía, que es la institución La Matriz. Aquí estamos haciendo botaneros con la mole. También Arturo Vélez La Garza, Cuauhtémoc Tinterías, a la gente de San Nicolás. El teléfono para que marquen, hay servicio a domicilio, 8277-3317 y 8277-3316. Márcame, que lleguen allá a tu casa, tu refresquito, tu agua fresca. La verdad, están deliciosos, ¿eh? Y que no se pierdan la costumbre de venir a Tacos Mike por un buen taco, ¿eh? Algo que yo le pongo un 10 a Tacos Mike es el hecho que son tacos nada cacique. Aquí no andan caciqueando. Mira el frijolazo. ¿De harina o de maíz? Mira, cueritos, chilitos toreados, salsa roja y de la verde, repollito, si quieres tomar agua de sabores o si quieres un refresquito, ya sabes que aquí en Tacos Mike, cebollita, mira, delicioso para tus tacos. Échense la vuelta, raza, búsquenos en Facebook, recuerden, búsquenos así como Tacos Mike, entre partes al vapor, denle like. Como quiera va a estar apareciendo su Facebook aquí en la pantalla de Montañando con la More. Y tráiganse los primos, a las primas, a los amigos, mira, aquí viene la gente, los amigos, saludos, aquí vamos a la More. Eso, vienen toda la familia, que vienen los niños, vienen la familia, vienen los amigos, y quieres comer para, oye, la raza que se lleva mucho para la hora de la comida, aunque ya van a cerrar la una, se llevan para montañar. Para los huertos, para noche. Esto era, con el frijol. Le digo, Memo, si te está haciendo agua la boca, ¿verdad? Ahí te vas a comer, tranquilo, ¿eh? Recomendado 100% mis compadres de Tacos Mike. Recuerden que estamos aquí por ahorita mía. Esta es la colonia del Roble aquí en San Nicolás. San Nicolás tiene suerte porque está Tacos Mike aquí, ¿eh? Ojalá que ya después nos abran allá para Guadalupe, hombre, pues también ocupamos allá, pero vale la pena echarse la vuelta. Y 4 sucursales, ¿eh? 4 sucursales. Síganos en Facebook, señores, y disfruten de estos deliciosos, deliciosos Tacos Mike, que ya tienen su prestigio porque la raza sabe que no son ancas. Yo me quedé, eso sí me voy a quedar con esa, ¿eh? Me voy a quedar con esa. Chequen el taco. O sea, ya ves que de repente vas a otras taquerías y te le ponen 2 hileritas de deshebrada. Acá mi compadre Tacos Mike dice que no a la caciquencia. No, hombre, ya están. ¡Tengo hambre! Espérate, déjame. Quiero que sigas viendo cómo. 100% recomendados de Botaneto con la Mole, Tacos Mike. Gracias.